Sean todos bienvenidos a un nuevo Croncos y Petiforras. En esta oportunidad me recibió en su lugar de trabajo Federico Schumacher. Bienvenido al Croncos y Petiforras. Muchas gracias por la invitación y el interés y el pan. Sí, pues nos acompaña Pancleta, por supuesto, el pancito. Federico eligió y se inclinó por un ajo pimentón en esta oportunidad. Bueno, para comenzar, quiero contarles que fui a Bad Lab, este festival que promocionó en el Croncos también Mica Martini, y me encontré, bueno, con una interesante mezcla de intenciones y músicas, y entre ellas había una charla, una conversación que dirigía Federico Schumacher, en el cual hablaba de la música, el sonido, y por ahí surgió algo que me interesó mucho, que fue el mencionar la memoria. Quería comenzar desde ahí porque quería preguntarte con respecto a esta idea que tú expones en esa charla con respecto a que el celular es hoy en día una extensión de nuestra memoria. De nuestra mente. Bueno, la verdad es que, no es una idea muy original, en el sentido de que corresponde a una teoría, que es la teoría de la mente extendida, y que, en la filosofía de la mente, las ciencias cognitivas, tiene una resonancia desde hace unos 20 años atrás. Lo que plantea en el fondo esta teoría es que, una cosa son los límites físicos, es decir, nosotros suponemos que nuestra mente se aloja en el cerebro. Y el cerebro evidentemente tiene ciertos límites físicos. Pero lo que plantea, vuelvo a decir, la teoría es que los recursos externos que nosotros utilizamos en nuestra vida, en nuestro estar en el mundo, ¿ya?, en algún momento también se vuelven a formar parte, o sea, pasan a formar parte de nuestro equipaje cognitivo y por lo tanto de nuestra mente. Entonces, claro, ahí estaba el ejemplo que yo daba respecto al teléfono celular, es decir, al celular que hoy día tiene tantas funcionalidades, ¿ya?, y que una de ellas es justamente el poder almacenar información. Claro. Tener memoria, que es una de las características de nuestra mente. Sí, claro. Entonces, hoy día, en el caso de este celular, digamos, lo que nosotros necesitamos, porque el cerebro funciona de una manera absolutamente económica, ¿ya? Es decir, si puede economizar energía en no hacer tareas redundantes, lo hace. Porque en el fondo nuestra mente, el cerebro, para lo que nos sirve para comprender el mundo. Uh-huh. Y el mundo es extremadamente complejo y hay una cantidad enorme de estímulos que están ocurriendo en este mismo tiempo, en el mismo momento. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, en este momento, aparte de nuestra conversación, nuestro sonido, se escuchan por ahí al fondito, si uno se pone atento, a otros ruidos. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que esos ruidos no pertenecen a la conversación, ¿ya? Sabemos que están en un espacio externo y que debemos en el fondo olvidarlos, ¿ya? Por lo tanto no le prestamos atención, y si estuviéramos haciendo las dos cosas sería muy complicado, ¿ya? Lo que hacemos es centrarnos, fijarnos en lo que en este momento nos parece que es lo importante, el sentido. Estamos haciendo esa selección de elementos. Entonces, claro, en el caso del teléfono, lo que necesitamos saber ya no son los números de teléfono, como lo hacíamos hace mucho tiempo. A mí me costó aprender el mío, sino saber dónde encontrarlo. Y sabemos que están alojados en el teléfono. Otro ejemplo es que esto, porque pareciera que estuviera esto asociado a ciertas tecnologías actuales. Claro. ¿Ya? Pero la verdad es que ha sido un poco de siempre. O sea, también lo dije en esa charla, cuando se nos acabaron los dedos para contar, inventamos el ábaco. Porque ya no podíamos seguir. Y dependemos del ábaco, dependíamos en ese momento del ábaco para poder contar hasta mucho más que 10. No estamos seguros, absolutamente seguros, pero los incas inventaron los quipus. Y suponemos que es una forma, porque estos cositos de nudos que no sé, ¿no? No. Los quipus son una especie de era como un cordel al que se le ataba muchos otros cordeles, ¿ya? Que llevaban los recaudadores de impuestos, por lo que entiendo, afirmamos acá. Y muchos cordel, y cada cordel, algunos muy largos, otros más cortos, tenían una serie de nudos. Entonces suponemos que esa serie de nudos servían para recordarle al recaudador que tal persona tenía tal deuda o debía pagar tanto o había, qué sé yo, no sé, producido X cantidad de sacos de harina, por decir algo, ¿ya? Es una extensión cognitiva. Es una tecnología inventada por los tipos para no tener que almacenar toda esa información en la cabeza, porque en algún momento eso se hace imposible, ¿ya? Y descargar un poco de trabajo sobre la extensión. El punto es, ¿qué pasa cuando se nos pierde el celular o al tipo se le perdía el equipo? Colapso. Entonces, ahí se ve que hay una relación, no voy a decir una dependencia, sino que una relación, digamos, que es fructífera al punto, y fiable, digamos, al punto que si el objeto externo no existe o desaparece, es como casi si una parte de nuestro cerebro desapareciera. Ahora, no tienes por qué tener la respuesta, pero quiero saber tu opinión. Si nuestra mente está, por decirlo de alguna manera, más desocupada, en el sentido que contamos con artefactos que nos ayudan a almacenar información, ese espacio que usamos ahora con discos duros externos como los del celular, ¿en qué lo usamos? Si nuestra capacidad de análisis o no, está comprobado que no subió en el promedio de la población. No sé en qué lo usamos, ¿eh? O sea, sé que lo usamos, ¿ya? Probablemente, primero, en recordar dónde está la información, cómo podemos acceder a ella, ¿ya? Qué podemos hacer y no hacer con esa información, ¿ya? Los mismos aparatos proponen funcionalidades distintas y nuevas que no teníamos antes, ¿ya? Hay que aprender a usarlos. Pero entonces ese espacio estaría en función de los mismos discos duros externos. Claro, pero si tú lo pones como disco duro, tú lo pones como algo que solamente almacena. Sí. ¿Ya? En el caso del celular o de otros equipos, hay algunos que evidentemente los usamos solamente para almacenar, pero otros que tienen una causalidad activa en lo que hacemos o no, ¿ya? En cómo nos relacionamos con él. O sea, ya sabemos que los teléfonos, los números guardan números de teléfono, pero además podemos hacer un montón de cosas con ellos. Podemos chatear, podemos llamar por teléfono, podemos hacer videollamadas, podemos jugar, ¿ya? Con esa otra persona, con esos números de teléfono que están ahí o nuestros contactos. Podemos hacer decenas de cosas, ¿ya? Entonces, no es simplemente, no todas las extensiones cognitivas, digamos, o no todos los artefactos cognitivos proponen una relación de va y viene, ¿ah? Pero en este caso hay algunos que sí, ¿ya? Entonces, evidentemente, es como, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, con toda esta tecnología nos estamos volviendo tontos, ¿eh? Ya, por ejemplo, ya no recordamos estas cosas así. Y en realidad no es así. O sea, Hay estudios, por ejemplo, que dicen que los chicos que están acostumbrados a las pantallas táctiles tienen tanta sensibilidad en las áreas del cerebro que están destinadas a justamente medir la sensibilidad de la punta de los dedos, ¿ya? Como un violinista. Es decir, esa parte del área del cerebro se ha desarrollado tanto como un violinista que necesita ser extremadamente preciso en no correrse un milímetro para allá, un milímetro para allá, porque esas son ciertas comas de desafinación que él las percibe. ¿Ya? Bueno, aquí en este caso, si tú te corres un poquito, ya la letra no es la letra, ya no la chuntaste, porque son pantallas pequeñas. Claro. Entonces, finalmente, los desarrollos tecnológicos, sean estos digitales o hayan sido mecánicos, como en tiempo lo que hacen, o sea, primero que nada son extensiones de nosotros, ¿ya? Es decir, no hay tecnología que no haya sido creada por un ser humano. No hay. La tecnología es humana porque es creada por ser humano y para los seres humanos. Y luego muchas de estas tecnologías lo que nos proponen son nuevas funcionalidades. ¿Ya? Solucionar problemas en algunos casos, ¿ya? En otros casos nuevas funcionalidades que a la larga pueden ir generando también nuevos problemas y otras nuevas funcionalidades. ¿Ya? Entonces, no es simplemente que descargamos un espacio, que dejamos un espacio libre en el cerebro, sino que estamos constantemente agregando nuevas funcionalidades, agregando nuevas. Es lo que se llama la plasticidad cerebral. Es decir, el cerebro puede irse modulando en función de las tareas específicas y repetidas que vayamos haciendo cada uno. Una persona que sé yo, no sé, por el caso nuestro, digamos, o sea, probablemente una persona que su tarea constante sea la música, oír, va a tener mucho más desarrolladas esas áreas, o más aceptadas, si quiere decir, no es que el cerebro se ponga más grande que este que el otro, sino que más aceptadas las áreas relacionadas con la motricidad fina, con el acto de escucha, etcétera, etcétera. O sea, tú eres pro tecnología. A ver, sí, podría ponérsela así, en el sentido de que la tecnología es un invento humano. Sin un humano detrás no habría habido ninguna tecnología. O sea, si tú vas a un desierto, al desierto Atacama, ponte tú, donde hay lugares que tú tienes la impresión que no ha pasado un hombre por ahí en los últimos 100 años, bueno, todo está tal como era hace 100 años. ¿Ya? No hay ninguna invención tecnológica entre medio. Y en ese sentido, bueno, tú haces música que está muy ligada con la tecnología. Claro, como toda la música, desde siempre. Ya. Desarrolla eso. Pero diríamos que la primera música que hicimos los hombres fue con nuestro cuerpo. Cantar, vocalizar, etcétera, etcétera. Pero en algún momento, no sabemos cuándo, se nos ocurrió que desde un trozo de un hueso de animal que era hueco lo podíamos soplar y hacer sonido. Eso es una tecnología. Que podíamos golpear algo y eso nos servía para acompañar el canto. ¿Ya? Apareció la percusión, que ha sido seguramente antes que el sonido aflautado, digamos, de tubo sonoro. Y posteriormente nos dimos cuenta que de las tripitas de los animales se podían hacer cuerdas, ¿eh? Y que si esas cuerdas las tensábamos lo suficiente, ¿ya? También hacían sonido. Todo eso son inventos tecnológicos, la música y todas las artes. El ser humano ha estado indisolublemente ligado a la tecnología desde que al primer humano se le ocurrió agarrar una piedra y tirársela al animal que pasaba para matarlo, digamos, o sea, y comérselo. O para romper otra cosa. ¿Te das cuenta? Durante digamos, siglos estuvimos, la música estuvo asociada a las tecnologías mecánicas. El piano es un ejemplo maravilloso, digamos, del sumum, ¿ah? De lo más grande de las tecnologías mecánicas. Yo alguna vez trabajé arreglando y afinando piano, ¿no? Esas derivadas de la vida, y logré entender más o menos cómo funciona el mecanismo, que es de una precisión exquisita. Tú mueves en un momento un tornillo un poquito hacia allá y se desarmó la cosa, no funciona, ¿ya? Pero hay una mediación, te das cuenta, entre el dedo de uno toca la tecla y hay todo un mecanismo, ¡pop!, que hace que golpee un martillo la cuerda, ¿ya? Y que lo haga muy rápidamente, que lo haga con diferentes intensidades, etcétera, etcétera. Eso es mecánicamente, como digo, es exquisito, es una exquisitez enorme. El piano, en términos de su mecánica de funcionamiento, no ha variado mucho en los últimos 150 años. Es decir, digo, más o menos ya a finales del siglo XIX, el piano ya era tal y cual lo conocemos hoy día. De hecho, la mayoría de los pianos que existen en Chile ya tienen 100 años. La gran oleada de pianos que llegaron hasta 1920, una cosa así, porque después apareció la radio. O sea, ya no era necesario tener un instrumento de música como el piano en la casa, por ejemplo. Claro. Entonces, claro, todos los músicos siempre hemos hecho música asociada a tecnologías específicas. Yo hago música que está asociada a lo que me permiten estas otras tecnologías, que son básicamente la tecnología de transductores, así los parlantes, ¿ya? Y la capacidad de almacenar y manipular los sonidos en un elemento externo. ¿Y por qué elegiste este formato? Elegí este formato por varias razones, ¿eh? Que la sigo descubriendo, ¿eh? De hecho, por lo mismo, trabajo harto en investigación y estas preguntas sobre la mente, etcétera, etcétera, tienen que ver con las preguntas que yo me he hecho siempre sobre la música. Y cómo han ido también ampliándose, algunas más o menos resolviéndose. Elegí este formato en un principio porque me permitía tener un control total, preciso y absoluto de los elementos sonoros que yo ponía en juego. ¿Ya? Eso es una ilusión, por supuesto. O sea, es una realidad en la pantalla del computador, ¿ya? Pero no en la escucha del otro, ¿ya? Luego elegí esta música porque justamente me parece que en la experiencia musical ocurre algo que no ocurre con la misma intensidad o, digamos, con las mismas características, no digo que sean nada mejor o peor, ¿eh? que lo que ocurre en otras músicas. Lo que ocurre aquí es una experiencia que usualmente está rodeada por, digamos, donde escuchas rodeada por altoparlantes, donde los sonidos que escuchas no siempre son reconocibles o atribuibles a una fuente determinada, ¿ya? Y es ahí donde entra la experiencia, la memoria, y el cerebro. Nosotros no podemos vivir en un mundo sin sentido. Tenemos que asignarle sentido a lo que vemos, lo que escuchamos, lo que vivimos. Nuestra máquina de hacer sentido es el cerebro. Y en eso hay montones de ejemplos psicoacústicos, de la óptica, etcétera, etcétera. Donde nosotros le damos un sentido a algo, a un estímulo, inclusive aunque el estímulo no esté físicamente presente. ¿Ya? Eso lo veíamos, por ejemplo, en la charla cuando les mostraba ese violín donde había cortes a rato, sí. ¿Ya? Y que en un momento hay un fenómeno acústico que se transforma en psicoacústico, y nosotros escuchamos que la cuestión sigue igual, pero en realidad no sigue igual. Claro. Entonces, yo creo que este dispositivo, ¿ya?, permite un acercarse a la experiencia propia de escucha y de dar un sentido a lo escuchado que se relaciona básicamente con la experiencia de uno. Y eso, no digo que no ocurra con otras músicas, solo que hay otros elementos que están entrando en juego, como la visualidad, la performance, etcétera, etcétera, que complejizan un poco más la situación. Por ahí, en el fondo, cuando uno escucha y se siente, digamos, y está concentrado en la escucha, y digamos, la multiplicidad de significaciones y asociaciones que uno le da a esa escucha, que están alojadas en tu experiencia, en el fondo es a ti mismo quien te estás escuchando. ¿No? Eres tú que resuenas. Es tu experiencia la que está resonando frente a un estímulo, a un sonido, a una situación. Y a mí eso me parece extremadamente interesante, como programa de comunicación, si quieres. Entonces, por una parte, sí, sigo pudiendo ser extremadamente preciso, y eso me encanta, en que el resultado sonoro se parezca lo más posible a lo que imagino. Pero también me encanta esta posibilidad de diálogo que se produce o se puede producir, porque siempre pasa, primero, y segundo, no todas las músicas son buenas, que se puede producir entre la obra y el auditor. Claro. Es eso. No soy yo quien está conversando con el auditor, no soy yo quien está comunicando algo, sino que hay una relación, puede haber una relación de simbiosis, de diálogo entre la obra y el auditor, y que finalmente es del auditor consigo mismo. O sea, la obra se transforma en su espejo. Yeah. Por eso tengo una pieza que se llama El espejo de Alicia. Sí. Bueno, entre lo que escuché también, escuché que me encantó On the Radio. Ah. y pensaba precisamente en la memoria, porque en la charla tú comenzaste con un, o sea, comenzaste, tengo que decirlo, en un contexto totalmente plástico, o sea, en una situación en el barrio Italia con luces naranjas, como una situación muy común, digamos, y con música fuerte, qué sé yo, y tú empiezas a hablar y pones este, no sé si era un comercial o esta canción antigua, este video, claro, sí. Esta canción de acerca del teléfono. Y es curiosa la reacción que se produce, porque la reacción que se produce de este choque frío, como cuando uno entra a un lugar, hacia un galpón, qué sé yo, y transformas como la sensación ambiental en, oh, sí, yo lo vi, o yo lo conozco, o, oh, ¿qué es eso? No, yo no lo conozco. Y se genera inmediatamente una comunicación entre las personas, y muchas incluso como una emoción, inmediatamente. Y tú hablabas de la emoción. Claro. Entonces, qué muy bonito. El otro día entrevisté a una persona que afina, vende piano, repara piano, y me decía, y finalmente me hablaba de todo el tecnicismo, y finalmente me decía, bueno, lo importante después de afinar 6 meses un piano es que el piano es un objeto, pero que en el fondo evoca la memoria de alguien para quienes necesitan arreglar el piano. Como que lo importante son las personas, me decía. Claro. Entonces, Yo pensaba en ese ejemplo que tú pusiste, que evoca la memoria y el vínculo y el afecto y en mi infancia y otros tiempos y un montón de cosas que surgen de la memoria. Y pensaba en esta obra que en el fondo también pone la radio, como que habla de la radio, y pone también, porque la radio ha sido como un agente y también ha presenciado momentos súper importantes de la historia de nuestro país, po. O sea, el hecho de que un presidente se despida por radio no es menor. No. Entonces quería preguntarte, porque en el fondo, claro, tú me hablas del espacio que se libera con estas formas de almacenar información. Me hablas del control también de los sonidos, de la posibilidad de controlar los sonidos. Pero ¿cómo ves tú, qué rol juega en tu música la memoria y además el afecto y el vínculo en tus propias creaciones? O sea, yo la memoria está alojada en la experiencia, digamos, en la experiencia, la memoria. Que es, de hecho, el punto central de investigación de este laboratorio, la experiencia musical, no la música. Claro, hay diversas formas de poder plantear o plantearse el concepto de memoria, ¿ya? Por un lado, estaría esta relación con la experiencia y con todos los eventos que uno ha vivido y que en algún momento recuerda, asociado probablemente con otros estímulos, etcétera, etcétera. También está el concepto de, aparece muy frecuentemente, por ejemplo, el rescate de la memoria, es decir, de un pasado que muchas veces ha sido intentado oscurecer, tapar, y que necesita actualizarse, necesita volver en ese sentido a la vida, pero desde el recuerdo de las personas, ¿no? Desde la memoria, ¿no? Y si ese pasado en algún momento fue tapado, fue por razones, probablemente las contrarias a las que hacen que hoy personas quieran, o que luego personas quieran destaparlo, desvelarlo. En el caso de la pieza que tú nombras, hay asociaciones bien directas justamente al golpe de 73, que yo viví en primer plano, digamos. O sea, tenía 10 años, vivía detrás de la Universidad Católica, frente a las Torres de San Borja, vi a al menos uno de los Hacker Hunters tirando los rockets y los balazos alrededor de donde vivía. Esa imagen de cuando allanan las Torres de San Borja, hacen bajar en la mañana, muy temprano, sí, media de la mañana, 8 de la mañana, un día muy frío, a casi toda la gente, las personas que vivían ahí en pijama, y al lado de acá, en una especie de pileta que había, van tirando los libros y después los queman. Yo la tengo en la retina, yo lo vi, yo estaba al frente. De algún modo, eso son maneras de decir, nada de lo que he hecho en mi vida no tiene algo que ver con mi memoria, con mi experiencia, ni con mis emociones y mi afectividad. O sea, establezco relaciones afectivas con todo, porque es necesario, o sea, todo el mundo lo hacemos, digamos. Hay otra obra que compuse que a propósito un poco de lo mismo, que fue un ejercicio muy lindo, la tocaba muy pocas veces justamente por respeto un pudor, ¿verdad? Es una obra que de hecho casi no está en ninguna parte, que se llama 1197, donde se dicen los nombres de los que eran en ese momento la lista de los 1197 desaparecidos chilenos, por otras 1197 personas de casi, no sé, como 30 países del mundo. Y esa obra la tocamos dos veces, ya, una en el Villa Grimaldi, que fue donde se estrenó, y que fue una catarsis. Teníamos todos llorando. Y otra vez después para una noche blanca, sí, pero no me atrevió nunca más a tocarla, porque así como que en un concierto normal, me das cuenta, es como, no se puede, o sea. Para mí esa obra es un rito de ejercicio de memoria, pero también de decir, es como si los nombramos siguen vivos, ¿no? Y cada vez que los escuchamos, los traemos un poco a la vida. Por lo menos el sonido de su nombre vuelve a sonar. Entonces es como, yo tengo la sensación que para esa pieza necesito un cierto rito, distinto al del concierto normal, justamente por respeto a los nombres que allí se dicen. Pero claro, o sea, la yo amo mis obras, son como mis hijos. Entonces siento que en algún momento ya no me pertenecen y comienzan a caminar por el mundo y hay otras personas que las escuchan y las pueden hacer suyas. ¿Y cuándo empezaste a hacer música? Empecé. Yo entré a estudiar música para ser compositor. Qué sé yo, a los 18 años hacía canciones, o a los 17, una cosa así. Entonces, primero quería estudiar música para hacer mejores canciones. Luego, cuando entré a estudiar, estudié en la Facultad de Arte, siempre me acuerdo un choque así que en el primer año escuché una obra de Ravel, bien cercano a lo que escuchaba hoy día tú, Sati. Que fue La pavana de una infanta difunta, la versión para piano, solo. Y a mí me dijo, no, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, quería hacer más canciones. Y luego fui avanzando, estudiando, y por ahí empecé Juan Amenábar, que fue uno de los pioneros de la música electroacústica en Chile, fue uno de mis profesores. Electroacústica, pero sí. Entonces él venía con un poco con esa aura, de la música electroacústica, así, esto. Y empecé a escuchar, me gustó, pero sobre todo me gustaron las promesas que habían dentro de eso. O sea, había la promesa de que uno podía hacer prácticamente lo que quisiera en ello, que todas las posibilidades podían ser posibles. Entonces me sedujeron esas promesas, pero en ese momento no había con qué hacerlo. O sea, no habían equipos en la facultad, los computadores eran con toda la mano, 80. O sea, todavía. O sea, estaba Azuar nomás, pero nadie lo conocía. O sea, se conocía, pero nadie sabía dónde estaba y estaba un poco alejado de la academia. Pero un computador era carísimo, era muy difícil de obtener, ¿no? Y sintetizadores o equipos de esa. De ese, eran enormes y también carísimos. Pasaron como 10 años, yo seguí componiendo un poco música instrumental, hasta que pude con un amigo que tenía un estudio, que oye, hagamos alguna cosita con electroacústica. y bueno, pues este amigo. ¿Pero tu formación electroacústica viene de la academia? Sí, fue, yeah. Sí. Es decir, por una parte, yo, las primeras informaciones que yo recibo son en la universidad, en la facultad. Luego, seguir investigando algo por mi parte, etcétera, etcétera. Pero luego me fui a Francia. Claro. Y allá sí tuve una formación. O sea, hice, saqué un diploma en música electroacústica, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos años viviste allá? 8. ¿Y cómo fue la vuelta? La vuelta. Yo quería volver a Chile. Así cuando uno se... Yo me acuerdo, siempre tengo una un recuerdo de una vez que andaba en una calle en Alemania, paseando. Y era una calle que... En la vereda, en realidad, para ser más preciso, no que en la calle. Estaba dividida, digamos, en dos sectores. Se notaba claramente por el color de las baldosas. Entonces yo caminaba por ahí y decía, son inteligentes estos alemanes. Seguramente un lado es para los peatones y el otro lado es para los ciclistas. Debe ser eso. Y luego miraba y decía, bueno, pero en ninguna parte dice, hay ningún cartel aquí que diga peatones acá, ciclistas allá. Claro. Por lo tanto, me hacía putear todo el rato por los ciclistas porque siempre se me olvidaba cuál era la verdad. Entonces, me dije, uno es de donde conoce las cosas que no están escritas. Y el único lugar donde yo conozco todo lo que no está escrito es aquí en Chile. Y específicamente en mi barrio. Yo soy vivió prácticamente con saltos y cosas así. Casi unos 30 años. En el glorioso barrio San Diego de Julio. Y me encanta. O sea, es el lugar donde siempre quiero volver. Entonces el regreso a Chile estuvo mediado por un montón de aspectos afectivos. Que hacían que esa vuelta fuera necesaria y buena. Me digo, estaba casado, me divorcié. Surgió la posibilidad de un trabajo acá, que es lo que yo quería. Estaba chato con los franceses. Y cada vez que venía a Chile, que venía bien seguido, o sea, venía todos los años al menos, me las arreglaba para irme quedando un poquito más de tiempo. Yeah, y verdad. Era como... Tú tienes un enamoramiento con Chile, porque hay gente que se va, vuelve y no soporta Chile. Hay mucha gente que le pasa eso. No, es que hay tanta cosa que es insoportable en Chile, pero si eso es, no es discutible así. Pero, o sea, yo me decía, cuando, en estas vueltas, porque los viernes por 10 de julio, ya empiezan los viernes de la tarde, o sea, un ratito más, ¿ya? Uno empieza por ahí a ver cómo los tipos que trabajan en estos negocios de venta de autos, repuesta de autos, cuestiones así, comienzan a sacar la parrilla. Claro. ¿En qué otro país del mundo ocurre eso? A la calle, y ahí almuerzan, así como no ocurre en otros lados. Otra cosa que es terrible, pero es hermosa a la vez, sí. Los perros callejeros. Los perros callejeros son una institución nacional, ¿ya? Aunque hay muchos lugares donde sea terrible en el sentido de que la gente los bota, pero la mayoría de los perros callejeros que rondan, por lo menos mi barrio, ¿ya? Son perros que son de la comunidad. Es la comunidad la que los alimenta, ¿ya? No hay ninguno flaco. Es como... Y además, bueno, yo soy un amante de los perros, digamos, y lamento no poder tener las condiciones para volver a tener uno. Cuando tú vienes caminando de repente tarde en la noche o no, en otro momento, y un perro tú lo saludas y el tipo te mira y te dice en el fondo, ya, ok, te acompaño un rato, te acompaño hasta allá. Te voy a dejar. Te voy a dejar, claro. Tampoco ocurre en otro lado. Entonces, de lo que... Yo amo mi bar. Yo para las Condes voy con pasaporte. ¿No? Es maravilloso poder darse ese lujo, porque no todo el mundo se lo puede dar. Sí. De elegir dónde se mueve. Sí. De hecho, yo he sido bastante... Hemos tenido una gran suerte, porque yo vivo muy cerca del trabajo, por lo tanto... Camino a través de un parque, voy y vuelvo a través de un parque, puedo irme, y lo he hecho muchas veces, puedo ir a almorzar a la casa y dormir siesta y volver. Maravilloso. Como vida de pueblo. Es como vida provinciana, claro. Efectivamente. Luego, también la suerte que vivimos en el centro de que ha llegado mucha inmigración. Entonces, las ofertas, digamos, de probar nuevas cosas en términos de culinario se amplía cada vez más. Sí, pues. Y también la posibilidad de relacionarse con esas otras personas. O sea, por ejemplo, en mi edificio, yo creo que la mitad somos chilenos, la otra mitad somos inmigrantes. Haitianos, peruanos, fantástico, encuentro genial, o sea, es un regalo también que venga tanta gente de otras partes a vivir con nosotros. Eso para mí es fantástico. Otra pregunta acerca de, porque estuve leyendo por ahí y salían varias investigaciones. Uh-huh. ¿Crees que el rol de investigador es importante? O sea, ¿para ti es importante que estés siempre junto al rol de músico? ¿En tu caso? Claro, a mí una vez me preguntaron así, algunos colegas aquí así, bueno, ¿cómo te defines tú? ¿Como artista o como investigador? Bueno, es que en realidad para mí no ha habido diferencia nunca. Hay esas digamos las visiones positivistas de la ciencia que dicen, bueno, hacer ciencia es en el fondo unas metodologías que permiten comprobar ciertas hipótesis y que esta comprobación, digamos que la metodología para la comprobación de esta hipótesis puede ser repetida en las condiciones que sea y va a dar los mismos resultados. Cosa que, claro, en el arte, en la creación, es imposible. Pero desde hace mucho tiempo que la ciencia ya no es tan positiva. Hace mucho tiempo que hay autores importantes en la filosofía de la ciencia, como Husserl, Merleau-Ponty, que se plantean una ciencia de la experiencia. En ese sentido hay un personaje que para mí ha sido esencial, que fue Varela, que con su intento de desarrollar una sistematización metodológica para el estudio de la experiencia. En el punto de el punto central es que la metodología implica una disciplina de trabajo. Pero las disciplinas, o sea, si uno puede ser disciplinadamente caótico, por ejemplo. Claro. ¿Ah? Entonces, no es necesario pensar que esta idea de hipótesis, metodología para comprobación y resultados que confirman la hipótesis, es la única metodología ni de hacer ciencia, ni menos todavía de hacer arte. El compositor, el artista, es un ser que es disciplinado en la creación. Es decir, genera una serie de metodologías que sigue disciplinadamente en pos de la creación, las que a él le parecen más razonables. Y esa disciplina puede ser la indisciplina misma, digamos, y por eso mi disco se llama así. Sí, sí. Que es la... Claro, bueno. Que puede ser, no sé, tipo que yo imagino, o sea, en el conocimiento común. Veamos, por ejemplo, no sé si te acuerdas una película que se llamaba Historias de Nueva York. No. ¿No? Que eran tres historias, una dirigida por Scorsese, otra por... Bueno, entonces había una donde había un artista visual. La primera de las tres historias. Entonces el tipo, que era Nick Nolte, me acuerdo de él. Tremendo. Y el tipo era un poco una especie de metáfora de Pollock, de Jackson Pollock. Entonces estaba así, ponía música rock de los años 70, y se largaba a pintar en la noche. Durante el día no hacía nada. Y otras cosas, claro, esa es como el prototipo del artista, así como loco, claro. Y toda la cuestión. Bueno, pero ahí había una sistematización de cosas, el tipo trabajaba a tales horas, no a otras, ¿ya? Hacía más o menos lo mismo, establecía las mismas condiciones para hacerlo, es decir, poner este disco, este cassette, todo el asunto así, y continuaba donde había terminado el día anterior. Entonces es sistemáticamente disciplinado en esa disciplina que no parece disciplina, claro. ¿Mm? Y que es la que a él le conviene. Que era, se supone, un artista famoso ya, es decir, su metodología de trabajo la había venido afinando durante años. ¿Ya? Que es lo mismo que uno hace cuando hace investigación, ¿ya? Y empieza a decir, bueno, ok, quiero investigar sobre esto, entonces tengo que buscar las formas de hacerlo, ¿ya? ¿Qué se ha hecho en la literatura, la tradición bibliográfica, cómo se ha enfrentado desde otros investigadores? Y ya que uno siempre cree que plantea ciertas particularidades, bueno, dice, bueno, vamos a refinar un poco más esa metodología, ¿ya? De modo de que incorpore, por ejemplo, otro tipo de resultados, porque uno siempre dice, bueno, los resultados en ciencia son siempre números, no. Hay resultados cualitativos. Sí, por supuesto. Entonces... ¿Y en qué sentido entonces eres indisciplinado? Yo creo que eso tiene que ver, yo diría, con que siento, pienso que descubro sonidos donde otros no. Entonces, de alguna manera como que intento incluir ciertas cosas en la música que se verían como bastante no reductibles, bastante indisciplinadas. Pero es un digamos, absolutamente subjetivo. Pero pa la última pieza que hice, se me ocurrió un sistema de grabación, ¿verdad? Que en el fondo se trataba, yo le puse el método Tai Chi de grabación, ¿no? Porque generalmente cuando uno toma un sonido, pone el objeto que quiere hacer sonar y él o los micrófonos fijo en un lugar, digamos, en las posiciones que uno elija. En mi caso, lo que yo inventé fue un método que es activo, es decir, yo muevo los micrófonos, no el objeto. ¿Ya? Y agregué que eso fueran con cuatro micrófonos, entonces andaba con dos micrófonos en una mano y con dos en otra. Y lo que hacía era grabar el trayecto, mi camino, desde la casa hasta la pega. Lo grabé durante 2 semanas, A distintas horas, realmente, en la mañana y la tarde. Entonces, imagínate un tipo haciendo tai chi con micrófono. Eso era lo que yo venía haciendo mientras caminaba. Maravilloso. Hasta que me encontró la directora de investigación de la universidad. Entonces, claro, eso puede ser como indisciplinado, ¿no? Entre comillas. Claro. Pero fue disciplinadamente indisciplinado. Algo rupturista, pero tú defiendes tu lógica, que tiene consistencia en tanto tú estás basado en tu lógica. Sí, en tanto, o sea, el jueguito este lo hice disciplinadamente durante 2 semanas. Los resultados fueron los que yo había más o menos previsto, imaginado, ¿ya? Y todo eso terminó en una obra que se estrenó ahora en el Festival de la Católica, que incluso sacó un premio en un concurso en Francia ahora, y que además nos permite, por ejemplo, la idea, continuar un poco con la idea. Estábamos tratando de diseñar un experimento acá en el cual, por ejemplo, le hagamos hacer un recorrido a una persona, un recorrido X, simple, y salir a la calle, etc. Pero le hacemos escuchar al mismo tiempo una grabación de ese recorrido en otro momento. Yeah. ¿Ya? Y luego otra grabación puede ser, digamos, tomada con este método tai chi, que acentúa todos los movimientos espaciales de una manera... ¿De verdad con tai chi? O sea, no es tai chi, pero yo me muevo así. Le puse nombre, así como... No es tai chi, en realidad. Yo pensé que ibas haciendo la garza. No. Fue como que... Fue lo que se me ocurrió que se parecía. Ahora, después ya le puse un nombre un poco más técnico, menos divertido, que es una espacialización microfónica dinámica. Que suena mucho más... Suena serio. Por supuesto. Más disciplinado. Pero está muy bueno lo del sí. Entonces estamos pensando, ya hicimos, porque le hacemos entonces que esta persona haga el recorrido, vaya escuchando con audífono ya la grabación de otro momento. Entonces no va a haber simultaneidad entre, en algunos momentos no va a haber, digamos, elementos no simultáneos, eventos no simultáneos como intensos entre el estímulo visual y el auditivo. Claro. Y eso lo vamos midiendo la actividad electrodérmica, otra vez, que es la, en el fondo, es un indicador de intensidad de la emoción. Yeah. ¿Eh? Me imagino, por ejemplo, dando la vuelta por este mismo lugar a las 5 de la mañana con un sonido de taco, bocina, debe ser algo... O sea, porque fíjate que por aquí mismo hay varias áreas, digamos, como... topología sonora, podríamos decir. ¿Ya? Si uno sale por Grajales hasta Manuel Rodríguez, se llama, uh-huh, donde está la Norte Sur, desde aquí, que es más o menos silencioso, hasta acá hay, aparece una cantidad enorme de ruido de autos, de camiones, etcétera, etcétera, porque son los que vienen saliendo o van a entrar a la carretera. Claro. ¿Ya? Toda esta parte es extremadamente ruidosa y muy intensa en términos de estímulos tanto visuales como sonoros, y además es un espacio abierto, ¿verdad? Es decir, todo esto no tiene mucha resonancia, ¿verdad? Es más sonido directo que un sonido reverberado. Luego, si uno se viene hacia este otro lado, ya comienza a alejarse de esto, es una calle mucho más pequeña que descarga varios autos, ¿verdad? Mucho menos que acá, pero varios autos desde la, por ahí por Toesca, y el espacio se cierra, por lo tanto comienza a haber un poquito mucho más de reverberación. Y si uno toma luego, como para volver, si uno está dando vuelta a la manzana simplemente, Ejército es un espacio completamente distinto, mucho más silencioso. Claro. Entonces, las posibilidades de es decir, por ejemplo, de que ocurra algo, un evento no simultáneo aquí entre el estímulo visual y el auditivo, probablemente va a ser menor, porque como es más constante que en estos otros lados. Entonces, por ejemplo, puede ser muy raro que tú vas caminando y de repente escuchas que pasa un auto, pero no lo ves. Claro. Y en el fondo estás jugando con la experiencia. Eso claro. Y midiendo la reacción, a la experiencia, claro, cuando la experiencia no tiene lógica. Exacto. ¿Cómo hacerlo? Qué entretenido. Sí, sí. Quería preguntarte, siempre me gusta saber, tengo mucha curiosidad con el momento en el que te sientas a hacer una obra, o a empezar una obra, o a pensar una obra. ¿Cómo sucede? Esa es una pregunta, de hecho, esa formulación, el cómo sucede, es justamente una de las características de una técnica de entrevista que tenemos una colega que es experta aquí, que la entrevista microfenomenológica, ¿no? ¿Ya? De diferentes maneras. O sea, yo considero que yo comienzo a pensar una pieza cuando empiezo a pensar en ella, no cuando me empiezo a componerla sonoramente, digamos, o sea, materialmente en realidad. Entonces hay ideas de piezas que rondan durante mucho tiempo, como la idea que te comentaba sobre el pan, una pieza con pan, que ya lleva rondando como unos 10 años, pero todavía no logro resolver un montón de cosas. De partida porque necesitaría hacer como un viaje por el mundo tomando sonidos de pan para tener diversos... No necesariamente, puedes ir a una panadería. Sí, pero ¿no te suena más entretenido un viaje por el mundo? Pero más caro. Sí, bueno, mucho más difícil. Esos son detalles. Eso sería maravilloso. Esos son detalles. otra idea bien absurda que tengo, ¿eh? Que quiero hace como 4 o 5 años tengo una idea de hacer una obra que es una obra acusmática, pero a la vez una receta de un cóctel. Que se llamaría el mojadito. Entonces, por ahí, alguna vez como que resolví más o menos cuál es la receta, ya, porque es lo que necesito. Porque es la preparación de este cóctel. La obra es la preparación del cóctel. Pero todavía no la he empezado a comprar. Pero ahí está, en cada cierto tiempo le doy vuelta. Entonces, el cómo, finalmente son asociaciones entre muy diversas cosas, que en algún momento, o sea, puede ser de algún sonido que me llame la atención y diga, de aquí podría ser algo. Por ejemplo, una pieza que hice con puros sonidos de un tubo aspiradora, ¿no? Entonces me di, cuando pasaba la aspiradora en la casa, hay un tubo que es flexible, así como estriado. Y dije, cayó la cuestión y dije, uy, suena rico. Ah, y empecé a buscar, a oírlo, a buscar formas de hacerlo sonar, etcétera, etcétera. Y en el proceso de hacerlo, como ejecutarlo, ¿puedes tomarte mucho tiempo o te obsesionas como con eso que tienes en la cabeza y te metes así como obsesivamente hasta que termine? Yo hace como 20 o 30 años, una vez, sí, un momento de crisis, uno de los momentos de crisis de la vida, si yo estuve, me dije, a ver, miré para el lado. Dije, ya, no hay nadie. Y dije, bueno, entonces, ya que no veo a nadie, ya puedo tomar decisiones sobre mi vida que no van a tener, que no van a en las cuales no arrastro a nadie. Entonces decidí dedicarme, o sea, vivir o morir de la composición. Si vivía, fantástico, si no me resultaba, cagaba pistola, pero cagaba sola. No, nadie arrastraba en el sí. Y me dice, bueno, entonces si yo quiero ser, digamos, tener un ingreso, un sueldo, que me paguen por hacer esto que yo que hago, componer, ¿ya? Tengo que hacerlo sistemáticamente. O sea, si quiero que me paguen igual que el tipo que trabaja 8 horas en un banco, ¿ya? Bueno, tengo que trabajar 8 horas. Claro. ¿Ya? Entonces no puedo decir, ay, no, o sea, que no estoy inspirado, así que no voy a ir a trabajar al banco. ¿Ah? Entonces, de alguna manera me transformé como una especie de funcionario, entre comillas, de la composición, y empecé a trabajar sistemáticamente 8 horas todos los días aunque no tuviera ganas. Y desde ahí hasta ahora. Entonces, cuando estoy componiendo, por más que me obsesione con la pieza, hay un momento que voy para la casa. Y tal vez podría seguir pensando en ella, pero me voy a cocinar, me voy a lavar los platos, voy a hacer las cosas que hay que hacer. Y que te permiten también volver al día siguiente con un poco de, por lo menos a mí, de despejarse. Si pasar 8 horas escuchando lo que uno está haciendo, es agotador. Yo, o sea, al punto, imagínate, qué sé yo, un proceso de composición de una obra medianamente, digamos, en la mediana yo me demoro más o menos 3 meses. Cierto, no todos los días, pero constantemente. Entonces, yo creo que esa obra la debo escuchar 30.000 veces. Hay detalles que te persiguen hasta el final, digamos. O sea, de hecho, hay detalles que decir, no, esta cuestión no, se escucha mal. ¿Quién va a escuchar? ¿Quién se da cuenta? Nadie se da cuenta. Yo no me doy cuenta. Entonces. Pero aunque intentes cortar la jornada, por decirlo, te vas a tu casa. Pero si estás haciendo una obra que te gusta mucho, que te apasiona y que en realidad quieres puro terminarla, ¿no seguís como pensando mientras cocinas? Todas me apasionan. Todas las obras me han apasionado. ¿Pero no te ha pasado nunca que entres en un delirio? Es que ¿sabes lo que pasa? Para mí no es así como delirio, ¿eh? Porque yo tengo claro, por ejemplo, que para mí hay 3 momentos en el día donde yo resuelvo mejor las cosas y se me ocurren mejores ideas. La ducha, la mañana. Caminando y lavando los platos. Entonces, claro, sí, le sigo dando vueltas. Trato de no hacerlo. Pero bueno, voy a llegar a lavar platos, así que en algún momento voy a pensar en eso. Y al día siguiente me voy a duchar y bueno, ya. Ahí llegará la luz. Ya, ¿no? Puede que llegue la luz. Y claro, pero no, trato de salir. Trato de no trabajar los fines de semana. Ya. Darle más tiempo al reposo. Un poco. Ya no soy joven. Ya no. Entonces necesito ya un poco más de reposo. Y darle espacio a las otras cosas que me son tan placenteras como la música y la investigación. Que es, y en mi caso, es la comida. Sí. Yo he sido sibarita toda mi vida. No sé, entonces el llegar a pensar qué me voy a hacer, esas son cosas así. Yo, de hecho, por ejemplo, felizmente lo puedo hacer, yo nunca compro para la semana, excepto algunas cosas en la feria, que alguna vez en la semana. sino que cada día me voy preguntando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero comer? No, eso es un lujo. Eso es vivir, eso es europoetizar. Oye, y por último me gustaría preguntarte qué sensación o qué grado de satisfacción tienes con el hecho de haberte dedicado a la música. Uy, enorme. Fíjate, lo hablábamos ahora, estos días estuvo dos queridos amigos compositores, yo a Pedro Oliveira, casi mi yunta, de hecho, ahora me voy dos semanas más a su casa, en realidad a Belo Horizonte, a Gran Pega, pero bueno. Y otro amigo, Felipe Otondo, que está en Valdivia. Y después de uno de los conciertos del festival, la mejor parte del concierto siempre viene después, son que irse a comer algo, a beber algo, a conversar de otras cosas. Ponerse al día, porque muchas veces no nos vemos sino para este tipo de cosas. Ponerse al día en que va la vida del otro, como está ahí, tu hijo. Y decíamos, bueno, nosotros tenemos una. Digamos un regalo. Por lo menos los que estábamos ahí y muchos otros, tenemos la suerte de poder dedicarnos a lo que nos gusta, de vivir de ello. Nada de esto habría ocurrido si yo no hubiera compuesto. En el fondo es como es el final del poema de Enrique Lin. Porque escribí estoy vivo. Sin eso nada de esto estaría ocurriendo. Somos privilegiados. Somos privilegiados de poder hacer música, de poder hablar de ella, de que gente la escuche, sobre todo. Y en mi caso, por ejemplo, tengo el privilegio de que a mí se me paga aquí por investigar, que significa estudiar, que significa inventar. Entonces, pero sin haber escrito, sin haber compuesto, no. No ocurriría. O sea, sin ese día de decir, bueno, ok, me dedico a esto, vivo o muero, no estaríamos conversando aquí. Entonces. ¿Y el momento en que muestras una obra que para ti era importante? ¿Qué pasa contigo? Bueno, siempre hay un pudor, digamos, o sea, porque además hay otra cosa que uno retiene más lo que no resultó bien a lo que resultó bien, ¿no? Entonces siempre hay, bueno, por lo menos a mí así como, yo tengo así como una decepción al final de la obra, porque nunca es tan bella como lo imaginé. Se parece un poco, pero no es como yo la había imaginado. Y así es como una decepción con la que hay que aprender a vivir. Y uno se dice, bueno, voy a tratar de hacerlo mejor la próxima vez. Próxima lo voy. Ojalá que me salga. No hay ninguna mejor que tú digas está perfecta. No. No. Hay algunas que me gustan más, pero son por razones absolutamente subjetivas. Entonces, claro, primero está ese pudor como de presentar algo que uno sabe que tiene cuestiones que en realidad no pudo hacer mejor. Así como, disculpe. Perdón. Lo siento. Claro, porque, o sea, cuando tú le haces escuchar a alguien una música tuya, ya, lo que está ocupando es su tiempo. Claro. O sea, oiga, por favor, siéntese, escuche algo mío, lo que yo hice, a ver si qué le parece, te gusta, estoy abusando de tu tiempo inclusive. A pesar de que si tú vas a un concierto o alguna cosa así, bueno, tú ya vienes con el consentimiento de decir, ok, voy a prestar mi tiempo escuchando estas otras cosas que espero que me que me sean una experiencia agradable, favorable, como sea. Y luego es como cuando, lo que te decía hace un rato, cuando ya dije ya no más, digamos, la obra, hasta aquí no más llego, ya no lo puedo hacer mejor, hasta aquí no más llego. Y la obra se termina y se va. ¿No? Y la gracia que tiene, bueno, no todas, pero, o sea, bueno, en parte la gracia electroacústica es que es fácil que las obras viajen, ¿no?, sin uno. Claro. Por ejemplo, ahora esta misma que te comentaba, la de los micrófonos y cuestiones así, haber tocado. ¿Cuándo fue? ¿26? ¿Ayer? ¿Ayer? Parece que se tocó anteayer en Francia. No, no estuve ahí. Entonces ahora ya está viviendo su vida. Cada vez que alguien pone play y la escucha, vive su vida. Y eso es lo mejor. Que la obra viva su vida, en el fondo, es otra persona la que la hace vivir. En el SoundCloud una vez, o sea, tenemos en mi SoundCloud hay la grabación de una obra radiofónica que hicimos con José Plustil en la radio Beethoven, que habla todo el rato sobre el sonido, pero el sonido grabado, es como si fuera el programa de radio del siglo XX, pero intervenía. Entonces eso se tocó. Sí, pues lo fabricamos y luego se hizo por la radio, etcétera, etcétera. Y ahí hablamos de una cuestión, al final, así como una paradoja que me parece reinteresante, porque en términos del sonido grabado, y esto va a ocurrir ahora también, ¿eh?, el ahora se vuelve un concepto relativo, porque ahora estamos nosotros dos grabando, en este ahora. ¿Ya? Luego tú vas a, hacer stop, acondicionar el asunto y subirlo al internet. ¿Ya? Y alguien va a poner play y cuando yo diga ahora, su ahora no es este ahora. Claro. A pesar de que cuando nosotros estamos, a pesar de que estamos pensando en el ahora del otro. Claro. ¿Ya? Entonces, es como que en un minuto, en un momento, es como pasado, presente y futuro se entremezclan de una manera no solamente imposible hace mucho tiempo atrás, sino que con una paradoja interesante, ¿sí?, que desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista histórico, es extremadamente interesante tener conciencia de que, y eso me ocurre a mí también cuando compongo, que mis ahoras no van a ser los ahoras de los otros. Claro. Van a ser su propio ahora. Entonces eso hace que, eso permite, digamos, que el hecho de que estos hijos, estas grabaciones, viajen, vuelen por lugares que nosotros nunca vamos a ver, que dialoguen con personas que nosotros nunca vamos a conocer, que, qué sé yo, que estén en ambiente con temperaturas que no vamos a sentir. Sería bonito, no sé, me imagino como las obras, y que cada persona que la escucha en distintos lugares del mundo vaya poniendo en qué contexto, qué le pasó, cómo se relacionó con la obra. Sería muy bonito. ¿Sí? Una recopilación de experiencia. Quiero agradecerte por esta conversación. Preguntarte dónde te encuentran, porque hay un SoundCloud. Sí, que tiene mi nombre. ¿Estás en Pueblo Nuevo también, o no? En Pueblo Nuevo hay un disco mío. Pero en realidad casi todas las obras ya las subí al SoundCloud. Ya, perfecto. Y claro, ahí es lo mejor. Ay, también no puedo, hay alguien, yo no sé quién será, para darle las gracias, que ha subido montones de obras de músicas electroacústicas chilenas a YouTube. Entonces ya, también ahí uno lo busca, te busca por escuchar el nombre y me pueden escuchar. Y eso. Y claro, está el disco. Pero que ya. Que ya no se vende. Aunque se vería antes, pero no es. Bueno. Bueno, cualquier cosa pueden escuchar a Federico y además escribirle, contactarse con él por medios virtuales si es que quieren acceder a su contenido. Muchas gracias, te despido por esta vez. Muchas gracias por la entrevista, por la conversación que ha sido súper entretenida y por el interés, por supuesto. Y recuerden que más allá del me gusta, compártanlo, regálenlo, convérsenlo, opinen, etcétera, etcétera. Y me pueden escribir a croncosypetitforras@gmail.com o por el Facebook también en el fanpage. Pueden suscribirse a la página para que cada programa les llegue al mail. O también en Cronca Perfil puedo responder a sus preguntas o inquietudes, etcétera, etcétera. Un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana.